esta noche en vivo. Aquí comienza la música. Esto es Bailarinas y Bailarines, la fiesta y la música, la alegría y el ritmo. Hola, hola, hola. Bienvenida, comienza toda la música en Congreso vivo. Horrores. Así comienza la noche el sábado. Esto es para todos. Hola, arriba, arriba. Cachumba. ¡Hala! La bienvenida, chicos. La chica de la galera, Ameguino. La bienvenida, los Robles. Los Robles, Mafequín. Estamos en deuda. Villa Libertador, Puente Blanco. Hola, Congreso. Guachas. A esa. Hola. La ves como la ves. La he querido yo a morir. Tú no puedes figurarte como la he podido amar. Lleva. A esa. Y ahora está como la ves, destruida de rodar. Yo le he escrito mis poemas a sus ojos y a su piel. ¡Vamos! A esa, en la vez voy dando tumbos con borrachos, con ilusos, hasta mi alma le entregué. A esa, que se entrega con cualquier. Yo le vi mi vida entera. 25. Se la daría otra vez a esa. No, mira. La bienvenida. El 25. La bienvenida a los amigos 25 Argüello. Ahora vamos a poner un beso. Los amigos de Franca Futura. Las casitas. Cabildo. Altagracia. San Roque, Los Olmos. San Pedro. Alberti. Jovete Alguno, Los Chacales. Valerio, Los Robles. A esa. La he querido yo a rabiar. La he querido yo a morir. Tú no puedes figurarte la papel como la he podido amar. ¡Vamos! A esa que ahora está como la ves, perdones, destruida de rodar. Yo le he escrito mis poemas a sus ojos y a su piel. ¡Santa Isabel! A esa, en la vez voy dando tumbos con borrachos, con ilusos, hasta mi alma le entregué. ¡Vamos! A esa, que se entrega con cualquiera, yo le di mi vida entera, se la daría otra vez. A esa, ¡no! Barrio San Pablo. Para Camello, al palo Camello, todo muy chiquito acá arriba. Las chupetonas, Camilo, vaya. No, no, a esa. La viva, arriba la familia, están todos ahí. Vamos, vamos, arriba la familia que empezamos a bailar, chicos. Ya. Libre, el 25, la bienvenida. A los amigos de Arenales, no, ¿qué barrio? Para que no me veo bien. ¿Bellavista? Seguro. No, San Pablo, no. Congreso. Arana, la burra. Libertador, pero chino, medio vista, no, ¿cuál? Al lado, al lado, ahora vos me llamas a las chicas de la 17. De rodilla en una iglesia, un hombre estaba llorando. Hoy salió de la prisión, 10 años estuvo pagando. Se golpeaba fuerte el pecho, Dios mío, perdóname. Tengo que saldar la cuenta de un amigo que ha sido infiel, que me ha robado todo, hasta mi mujer. Con el arma en la mano, los 40, por la casa y la él. Sigo de odio y de rabia, ya le la cogeré. Se me pegué esta vez. Y ándale loca la cara, cayeron de rodillas y pedía por su vida suplicando perdón. Yo gritaba, soy un hombre, no soy un matador. El Cairo, y se fue, se marchó de aquel lugar, se perdió en la oscuridad. Solo quiso probar si podía olvidar, si podía entender, si podía perdonar. Ahora, libre, libre como el viento, el alma libre. Ya no lleva el odio en su alma, porque al fin él comprendió. Ahora, libre, libre como el viento, ahora es libre. Ya no lleva el odio en su alma, porque a los dos perdonó. A la chica de Congreso, la bienvenida. Futura, Santa Isabel, segunda o tercera. Tercera es en Mafequín, La Calera, Villa Libertador, Congreso, San Pedro, la chica del barrio Maipú. A la chica del barrio Maipú, no. Para, barrio Lourdes, Lourdes, era. Y a pensar que muchas veces las Pampers fuimos dos en una mano. Un amigo, un hermano, las turcas al que hoy has traicionado. Y al tenerlo cara a cara, cayeron de rodillas y pidió por su vida suplicando perdón. Y gritaba, soy un hombre, no soy un matador. Y se fue, se marchó de aquel lugar, se perdió en la oscuridad. Eso lo quiso probar, si podía olvidar, si podía entender, si podía perdonar. Vamos a ver. Ahora, libre, libre como en mi esperanza, libre. Esa noche va el odio en su alma, porque al fin él comprendió. Ahora al fondo, libre, libre como el viento, ahora es libre. Esa noche va el odio en su alma, porque a los dos perdonó. ¡Llévala, arriba! ¡Llévala! Vacaciones, ¿no? ¡Arriba, arriba! ¡Qué ha ido! ¡Las casitas! ¡Las casitas! ¡Las casitas! ¡Libre! ¡Libre como el viento, el anda libre! Esa noche va el odio en su alma, porque al fin él comprendió. Ahora, libre, libre como el viento, ahora es libre. Esa noche va el odio en su alma, porque a los dos perdonó. ¡Libre! ¡Yo! La bienvenida. A vos, las chupetonas, arriba. ¡Lleva, arriba! Arriba todo, echándonos ahora, vamos allá. ¡Opa, no! ¡Opa! Para vos, para Madonna, de parte de Quirito Méndez. Pueden matarme el alma, Mafequín, cagarme a tiros por ahí, pelear con el mismo demonio, maldita y sabia, y no me alejaré de ti. Sé que te amaron mil hombres hasta que te conocí. ¿Qué pasó? Pueden decir mucha cosa de mí, pero yo te quiero a ti. Vamos, porque me has demostrado que tu amor es sano, sin pedirte lo soy. Ariel, siempre me diste tu mano cuando estaba vacío. A nadie yo importaba, los Robles, solo tú y la mía. ¿Te acordaste de mí? Vamos, te quiero por los siglos de los siglos de los siglos a ti. A ti, porque tú me has demostrado que el amor verdadero es el que tú me has dado. Te quiero por los siglos de los siglos de los siglos a ti. Porque tú me has demostrado tú que el amor verdadero es el que tú me has dado. ¡Y ahora, Erma! ¡Hola! ¡No! Santa Isabel, blanco, la dice, la a la Córdoba, los águilas, las Pampers, la guarida. Pueden matarme el alma, matarme a tiros por ahí. Creo que puedes decir muchas cosas de ti, y no me alejaré de ti. Sé que te amaron mil hombres hasta que te conocí. Puedes decir muchas cosas de mí, ya me yo. Pero yo te quiero a ti para vos, ¿no? Porque me has demostrado, Franco era, que tu amor es sano, sin pedírtelo yo. Siempre me diste tu mano cuando estaba vacío. A nadie yo importaba, solo tú y la amiga. ¿Te acordaste de mí? Ahora, te quiero por los siglos de los siglos de los siglos a ti. A mí, porque tú me has demostrado que el amor verdadero es el que tú me has dado. Te quiero por los siglos de los siglos de los siglos a ti. Porque tú me has demostrado que el amor verdadero es el que tú me has dado. ¡Eva! ¡Eva! Te amo por los siglos de los siglos. Para Franco y toda la banda. Las chupetonas. Hola, mi cielo, la bienvenida a la chica de Futura, Bella Vista, para vos, para vos. Te quiero quiero por los siglos de los siglos de los siglos a ti. A ti, porque tú me has demostrado el amor verdadero es el que tú me has dado. Hola, viene. Te quiero por los siglos de los siglos de los siglos a ti. A ti, porque tú me has demostrado el amor verdadero es el que tú me has dado. Los chacales, no, voy a los buenos, anda, los hinchas de grano. Llévala, ahí va. Anda, ahí vas. No. Arriba. No. Buenas noches a todos, chicos, bienvenida. No. Ahí va. De caño saldré esta noche otra vez. A robar, a jugarme la vida por ellos y para ellos. Barrio San Pablo. Llévala, futura. Otra vez el mediodía, enfrentar la realidad. Esta vida en la miseria, no hay nada para almorzar. La guacha que eso. Mis hermanos en la calle y en la piecita del fondo, que está sufriendo mi vieja. Cario, ¿cómo la puedo ayudar? Siento en el pecho tanta amargura por no poder revertir esta situación tan dura. Mendigar nunca más. De caño saldré esta noche a robar otra vez por ellos y para saciarme de esta enfermedad. Soy adicto y no encuentro remedio, no puedo escapar. Mendigar nunca más. Rodeado, que entregue el arma o van a disparar. Si pierdo, no crean que pierdo, no los veré sufrir más. Asustado, solo como un perro, sobre mí caerá. ¡Llévala! ¡Lleva, hombre! ¡Llévala! Los amigos de Maldonado, no, la feita, vamos con la bienvenida. ¡Opa! ¡Ahí vas! ¿Y los chicos de dónde era, Chiche? ¿De dónde? Mándame la seña, ¿de dónde? ¿Bellavista? No. ¿River y Narte? ¿Rivadavia? No, al lado. Dale. Otra vez el mediodía, enfrentar la realidad. Esta vida en la miseria, no hay nada para almorzar. Mis hermanos en la calle y en la piecita del fondo, está sufriendo mi vieja. ¿Cómo la puedo ayudar? Siento en el pecho tanta amargura por no poder revertir esta situación tan dura. Mendiga nunca más. De caño saldré esta noche a robar otra vez por ellos y para saciarme de esta enfermedad. Soy adicto y no encuentro remedio, no puedo escapar. Mendiga nunca más. Rodeado, que entregue el arma o van a disparar. Si pierdo, no crean que pierdo, no los veré sufrir más. Asustado, solo como un perro, sobre mi caerá. ¡Bueno! ¡Opa, ahí va! Mendigar nunca más. De caño saldré esta noche a robar otra vez por ellos y para saciarme de esta enfermedad. Soy adicto y no encuentro remedio, no puedo escapar. Mendigar nunca más. Rodeado, que entregue el arma o van a disparar. Si pierdo, no crean que pierdo, no lo veré sufrir más. Asustado, solo como un perro, sobre mi cadera. Para la nena y su novio, llévala, ahí va, futura. Las turcas, un beso en el medio del corazón. Las chupetonas para vos, mi amor, allá. Arriba las manitos todos, allá. Llévala. Jota. Gracias al fondo. Para vos, corazón, para vos. Esta noche tendría que haber sido la última cita entre vos y yo. ¡Ahí viene! ¡Ahí jamás imaginamos lo que podía pasar. Nos vimos desafiando ese peligro. Hicimos todo en nombre del amor. Mezclamos lo legal con lo prohibido. Fijamos una fecha para terminar. Y sería esta vez el Mega Palmira. Pero el deseo pudo más que el miedo. Y quisimos amarnos por última vez. La última cita. Dijimos que esta vez debiera terminar y nunca vernos más. Ya que la amaba tanto como yo, pensamos que algo iba a pasar. La última cita. Hicimos el amor soñando que quizás podíamos volver. Pero él amaba tanto más que yo, que la mató al salir de aquel hotel. ¡Opa! Vamos, Johnny, arriba el palo, además. ¡Opa! Para los chicos de Palme, ¿qué pasó? Cocho. Villa Libertador, los indios, los chicos del Cairo. Delante de los indios, los chicos de la Cama, de Guacho, la 11. Los Robles, la 22. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Seguro. Ella cayó en mis brazos, casi sin hablar. Y él se quedó mirándola perdido. Las cosas que se hacen en nombre del amor. A veces el amor es un castigo. Fijamos una fecha para terminar. Y sería esta vez la última cita. Pero el deseo pudo más que el miedo. Y quisimos amarnos por última vez. ¡Hala! ¡La última cita! Dijimos que esta vez debiera terminar y nunca vernos más. Ya que la amaba tanto como yo, pensamos que algo iba a pasar. La última cita. Hicimos el amor soñando que quizás podíamos volver. Pero él la amaba tanto más que yo, que la mató a salir de aquel hotel. Bueno, va. ¡Bombala! ¡Llévala! La mató a salir de donde, Ariel. De Privé. La última cita. Dijimos que esta vez debiera terminar y nunca vernos más. Ya que la amaba tanto como yo, pensamos que algo iba a pasar. La última cita. Hicimos el amor soñando que quizás podíamos volver. Pero él la amaba tanto más que yo, que la mató a salir de aquel hotel. ¡Toma! ¡Eleva! ¡Chupetonazo! ¡Un beso para vos, mi amor! ¡Para cuánto ya te yo! ¡Eleva la mano! ¡Eleva! ¡Y los 49! ¡Los Robles! ¡Congreso! ¡Las guachas! ¡No! ¡Arriba! ¡Llévala! ¡Vamos arriba todos! ¡Vamos a la cuida! ¡Hola! ¡Lleva! ¡Vamos los indios! ¡Arriba! ¡Los chacales! ¡Los ahorita los bones! ¡Los hijos de Cabildo! ¡Las casitas! Sé lo que sienten los presos que están en la cárcel. Sé que es algo muy triste y desagradable. Tengo un colega que escribe y está dividido. Y cuenta, la vida es muy fea, no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que ahí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír. Gritarás a los cuatro vientos. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír. Gritarás a los cuatro vientos. ¡Lleva! Vamos, ya podrás volar y cantar otra vez. Y ser libre de nuevo. Y cantar libertad para ti, y para él, y para todos. ¡Lleva! ¡Lleva! Baila María la Vía, Cairo para el indio y su banda. ¡Lleva! ¡No! Cuando te bajan al patio, vives un amigo. Vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena podrás volar de nuevo y cantar, sonreír. Gritarás a los cuatro vientos. ¡Vamos! Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír. Gritarás a los cuatro vientos. ¡Sí! Y ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva! Ya podrás volar y cantar otra vez y ser libre de nuevo y gritar a los cuatro vientos. Libertad para vos y para él y para todos. Futura, los Robles. Ahí va, Villa Libertador. Las turquitas somos. San Jorge. San Jorge, perdón. San Martín, y ahora, los Robles. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír. Gritarás a los cuatro vientos. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír. Gritarás a los cuatro vientos. ¡Sí! ¡Llévala, lleva! ¡Hola! Ya podrás volar. Podrás cantar otra vez y ser libre de nuevo y gritar a los cuatro vientos. Libertad para ti y para ti. Para todos los que están entre cuatro paredes. ¡Libertad! Arriba todas las palmitas. Ayúdame a vivir, mi amor, contigo esta noche aquí en el Mega. Para la nena y su novio. ¡La calera! ¿Qué pasa contigo? Te amé demasiado. ¿Qué pasa? Y he llorado por ti. He pronunciado tu nombre. Vete, buenas noches. Y he vivido para ti, para ti. Y tú me pagaste mal. Te fuiste con otro hombre y me dejaste vacío. El Libertador, solo y triste sin ti. Estas son flores. He prometido mil veces borrarte de mi mente las turcas, pero te llevo en el alma y en mis pensamientos. Ahí va. Ayúdame a vivir. Quiero ver la luz del sol. Que perdones mis errores a no pronunciar tu nombre. Yo quiero ser feliz. Vamos. Ayúdame a vivir. Quiero ver la realidad. Si lo nuestro ya es pasado y amarte es un pecado, quiero olvidarme de ti. Ayúdame a vivir. No me dejes sin ti. Ten piedad de mí. El Libertador. ¡Hola! ¡Arriba! La calera. Para vos, mi amor. Para vos, la chorrera. La chupeta de su novio. La Vindo, la casita, la calera. Los Robles. Vamos todos, arriba. Los Robles. Para Pepe, para Freguillo. Entregué mi vida. Mi razón de existir. Y perdí muchas veces por hacerte feliz. Y tú me pagaste mal. Te fuiste con otro hombre y me dejaste vacío. Solo y triste sin ti. He prometido mil veces borrarte de mi mente, pero te llevo en el alma y en mis pensamientos. Ayúdame a vivir. Quiero ver la luz del sol. Que perdones mis errores a no pronunciar tu nombre. Yo quiero ser feliz. Ayúdame a vivir. Quiero ver la realidad. Si lo nuestro ya es pasado y amarte es un pecado, quiero olvidarme de ti. Ayúdame a vivir. No me dejes sin ti. Ten vida de mí. Lleva, lleva, arriba. Las turquitas, arriba. Baila, baila, baila, baila, baila. La calera. Para vos, corazón. Tanto tiempo, le ven. El Libertador. Villa Martínez. ¡Hola! ¡Lleva! ¡No! ¡Arriba, Libertador! Turquitas, ayúdame a vivir. Quiero ver la luz del sol. Que perdone mis errores a no pronunciar tu nombre. Yo quiero ser feliz. ayúdame a vivir. Quiero ver la realidad. Si lo nuestro ya es pasado y amarte es un pecado, quiero olvidarme de ti. Ayúdame a vivir. No me dejes sin ti. No, ten piedad de mí. Ayúdame a vivir, amor, esta noche contigo o sin ti, en el Mega Palmira, porque yo quiero ser feliz. Los poetas, los chacales, ayúdame. Continuamos en la noche, sigue la música. Hemos enganchado temas para seguir bailando y compartiendo la fiesta en la noche del Mega Palmira. Muchachita de ayer y de hoy, te espero aquí a la vuelta. Adiós. Estrella, mi tarde de primavera, después del baile a la vuelta, estar esperando por ti. Tierna, vamos, y tema sin experiencia, pero tus besos penetran en lo profundo de mí. Vamos, muchachita de hoy, de mañana, de ayer, de que te espero como siempre. En el mismo rincón de la clase al salir, donde yo acostumbro a verte ahora. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Vivir sin tus besos se me hace difícil. No puedo, no puedo. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí, aquí. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento. Después de la clase, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Ven, banda. Para los amigos del barrio. Primero de mayo. Primero de mayo, no, para Flequillo. Tierna y que no es sin experiencia, pero tus penetran en lo profundo de mí. Muchachita de hoy, de mañana, de ayer, de que te espero como siempre. En el mismo rincón de la clase al salir, donde yo acostumbro a verte. Para que vos lo robes. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Vivir sin tus besos se me hace difícil. No puedo, no puedo. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí, aquí. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Anhelo tu cuerpo, tu vasito aliento. Después de la clase, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. ¡Opa! ¡Ahí vas! ¡Opa! Cocina, señorías. Vení, muchachita, de ayer y de hoy. Tome bien, provisión, mi corazón. A ver, vamos, hombre. Correr, amiguito. Juan Carlos. Ya, arriba, arriba. La banda, la hormiga. ¡Opa! Las pichones. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Ven, piercitos. Se me hace difícil, no puedo, no puedo. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento. Después de la clase, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Llévalo, lo rompo, manito, no, con eso, perdón. Arriba, arriba la patita, todos vamos. Aquí está la patita, que no sepan más, es de talleres. Y que sepan más, vale, es de grado. Para, futura, futura. Ahí es donde sale ahora. Arriba las palmitas, pero arriba las palmitas, todos están ahí. Vamos, vamos, allá. Vamos el tanque. Traicionera. Me dejaste para la foto. Y esta noche con Dios. De solo y nada te importó. Y yo que pensé que morías por mí, casi yo muero por ti. y ahora que ya te has marchado, ya te olvidaste de mí. Hoy tomo de la copa amarga de la realidad. La noche que jugué mi vida, salí allá a robar por ti, amiguito. Y hasta mi vieja querida la he despreciado por ti, por ti. Traicionera, traicionera, mujer infiel una cualquiera. Traicionera, traicionera, me la pagarás antes que pueda. Traicionera, traicionera, mujer infiel una cualquiera. Traicionera, traicionera, me la pagarás antes que pueda. Arriba, arriba. Vete con el palo de avanzar, que mi churri. Eso, abas, el abas, de las. Va, Pequín. Los amigos, la pregunta, un saludo. Un tacón. Te fuiste de las, de solo y nada te importó. Y yo que pensé que morías por mí, casi yo muero por vos. Y ahora que ya te has marchado, ya te olvidaste de mí. Hoy tomo de la copa amarga de la realidad. La noche que jugué mi vida, la sigue de fondo. Salía yo a robar por ti. Y hasta mi vieja querida la he despreciado por ti, por ti. Traicionera, traicionera, mujer infiel una cualquiera. Traicionera, traicionera, me la pagarás antes que pueda. Traicionera, traicionera, mujer infiel una cualquiera. Traicionera, traicionera, me la pagarás antes que pueda. Traicionera. ¡Vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, traicionera, vete, vete, vete, vete, cualquiera. Traicionera, traicionera, me la pagarás antes que pueda. Traicionera, traicionera, mujer infiel, una cualquiera. Traicionera, traicionera, me la pagarás antes que pueda. Traicionera, traicionera. ¡No! Arriba las manitos, arriba que seguimos. Vamos, arriba las palmitas, la canela. Sigue, sigue, vamos que va. Porque sos tan bonita. Vamos que suene, que suene. Yale, ¿qué pasó con ella? Los dos, yale con eso ya. No la había visto. Mira el libertador, arriba los raones. Arriba las chicas del Cairo. Las turquitas, Oño, Senatorio, Santa Isabel. Para vos, mi amor, las chupetonas, el bajo. Villa Libertador, San Pablo, San Carlos, Colorado Olmedo. El Mar-Bernáquez, Villa Martínez, Los Chacales, Cabildo, Las Casitas, Santa Isabel, el Cairo, Maldonado, Los Olmos, el bajo. ¡Hala! En ti, mi amor, en ti me quiero quedar esta noche. A bailar, ¿verdad? ¡Vuelva! Permanecer, ser siempre quien te cuida de ti. En tu calor especial quiero fundir este mal que tú decías. Amas mi vida. Quiero estar en ti por siempre, ser tu buena suerte, ser tu voluntad. Y a veces verte volar sin que te pueda alcanzar. Quiero saber no tenerte, que seas para siempre mi necesidad. Quiero en ti ganar, queriendo en ti morir, viviendo hasta mi no poder distinguir con claridad tu sonrisa por mi edad. Que mis últimas palabras sea que en el cielo te voy a esperar. ¡Ala! ¡No! ¡Llévala! ¡Ahora ya! ¡Máster! ¡Salud! Cobre eso, Legina. Paramos, barrio Maipón. En ti me quiero quedar. Y en ti permanecer. Ser siempre quien te cuida. En tu calor especial quiero fundir este mal que endureció mi vida. Quiero estar en ti por siempre, ser tu buena suerte, ser tu voluntad. Y a veces verte volar sin que te pueda alcanzar. Quiero saber no tenerte, que seas para siempre mi necesidad. Quiero en ti ganar, bebiendo en ti morir, viviendo hasta ya no poder distinguir con claridad tu sonrisa por mi edad. Que mis últimas palabras sean que del cielo te voy a esperar. ¡Ay, ay, ay! ¡Los Robles! ¡Arriba! Te voy a esperar en el cielo, mi amor. Porque la tierra no me alcanza, no me alcanza. Las casitas, arriba, arriba. Las sordas. No me alcanza para quererte desde lejos. Cairo, Cairo. Para blanco, quererte tanto, Cairo. Futura, arriba. Les voy a dejar eso. Quiero estar en ti por siempre, ser tu buena suerte, ser tu voluntad. Y a veces verte volar sin que te pueda alcanzar. Quiero saber no tenerte, que sea para siempre mi necesidad. Quiero en ti ganar, bebiendo en ti morir, viviendo hasta ya no poder distinguir con claridad tu sonrisa por mi edad. Que mis últimas palabras sean que del cielo te voy a esperar. Que mis últimas palabras sean que del cielo te voy a esperar. ¡Sí! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Te voy a esperar en el cielo, mi amor. Porque el amor que tengo por vos, aquí en la tierra no me alcanza, no me alcanza. Por eso me voy a San Roque, San Pedro Futura. ¡Cúpanos! Las casitas, casitas, las casitas. Arriba las palmitas que están todas ahí. Vamos, vamos, vamos allá, amiga, echando la bola, vamos allá. Las chicas del fondo. Para Daniela. No, así es. Futura, Futura. Los chicos de Ferrer. Los chicos de Suárez. Arriba. Sí. Arriba. Las chicas de la Quinche. Las chupetonas. Arriba. La casita. Muchachita dinerada, para vos. Tú, muchachita dinerada, de familia tan nombrada, que desairás con tan solo tu mirar. Y con un novio visionario, título universitario, galardones y medallas por demás. Y son panadero, verdulero, de obras o cartero, que me encaja dentro de tu sociedad. Violetas tú, que no sabes hablar. Tu amor es dinero, joyas y casas. Mi amor es poesía, caricias y masa. Tu vida es tan fría, que soy tan feliz, aunque soy solo eso. Tu amor es dinero, joyas y casas. Mi amor es poesía, caricias y versos. Tu vida es tan fría, que soy tan feliz, aunque soy solo eso. Allá, ahora. No, no, no soy nada. Mi corazón no vale nada. Contra mí son no vale nada, porque le rico y yo no soy nada. No, no, no, no soy nada. Mi corazón no vale nada. Contra mí son no vale nada. Pero soy feliz. ¡Era! Sí, lo con eso. Soy rico y te recontra feliz bailando contigo, mi amor. La casita, la casita. El bajo Cairo, los hijos de la esquina, las tordas. Tú, muchachita adinerada, de familia tan nombrada, que desairás con tan solo tu mirar. Y con un novio misionario, título universitario, ganadores y medallas por demás. Y soy panadero, verdulero, de obras o cartero, que me encaja dentro de tu sociedad. Y ahora estás tú, que no sabes amar. ¡No! Tu amor es dinero, huellas y casas. Mi amor es poesía, caricias y masa. Tu vida es tan chuy, que soy tan feliz, aunque soy solo eso. Me amoré dinero, bellas y casas, me amoré poesía, caricias y versos, tu vida tan fría, que soy tan feliz, aunque soy solo eso. Para vos y para vos, ahora cuatro. No, no, no soy nada, mi corazón no vale nada, contra mi sol no vale nada, porque la rico yo no soy nada, no. No, no, no soy nada, mi corazón no vale nada, contra mi sol no vale nada, pero soy feliz. ¡Pera! ¡Sigue, no más! ¡Arriba, no más! ¡Arriba, no más! ¡Arriba, no más! ¡Arriba, las chupetonas, las chupetonas! ¡Arriba, no más! ¡Arriba, no más! ¡Arriba, no más! ¡Arriba, las pichones, la banda de la hormiga! No, no, no soy nada, mi corazón no vale nada, contra mi sol no vale nada, porque eres rico y yo no soy nada, para el cuadro. ¡Ahora! No, no, no soy nada, mi corazón no vale nada, contra mi sol no vale nada, pero soy feliz. ¡Era! ¡Sí! Soy riquete recontra feliz, así como soy corazón. Así, Puente Blanco, Futura, Los Robles, Los Paraísos, sumarán con eso. Dale, me caigo, para el cabezón de... ¿De dónde era? Cabezón de Los Robles, La Calera, Villa Libertador, Villa Seguro. Dale, con eso, ya. ¡Tolo! ¡Bravo! Bravísimo. Bien, ahora, amigas, amigos, hemos llegado al final de la primera parte. ¡Hala! Ahora me voy, mi amor. Ahora me voy. ¡Chao! No me lo repitas. Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver. Ahora me voy. Vamos, no me lo repitas. También me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida. Ahora, cocho, con ella a la espalda, soy libre otra vez. Vamos, el día que puedas, me mandas con alguien. Las cosas que ahora pudiera olvidar. El camino, la casita, el libro de versos que yo te leía. Amiguito, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien. Las cosas queridas de mi propiedad, las cosas comunes las tiras al aire. Aracocho, que vuelen sin rumbo, que no duelan más, nunca más. Llévala, llévala, ahí nomás. Para la chica de Colorado Almero, bienvenida. Opa, arriba, paramos las chupetonas. Puente Blanco. Opa, los chicos de Ferrer. Me voy, no me lo repitas. También me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida. Maestro, con ella a la espalda, soy libre otra vez. Vamos, el día que puedas, me mandas con alguien. Las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía. No, Peguino. Los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien. Las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes las tiras al aire. Me vuelen sin rumbo, que no duelan más. Nunca más. Conmigo, llévala. La esquina, la esquina. No, no. por eso. Arriba. Cairo, la chica de Cairo. Ahí va. Tan chiquita, mi amor. Los Robles. El día que puedas, me mandas con alguien. Las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía. Sachi, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien. Las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes tan tiras al aire. Futura, que vuelen sin rumbo, que no duelan más. Nunca más. ¡No! ¡No, no! ¡Arriba! ¡Era! Terminará como todas. Como todas esas que han perdido el corazón. ¡Llévala! Bailando arriba la chupeta nada más. Bailando Johnny, Johnny, allá. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Ha pedido! La chica de 17. Ahora no sé, que la mezcla de amigos de chapa. Ajá. Terminarás como todas. Alguien te vino a proponer de la miseria al dinero. Solo te queda esa opción donde trabajan mujeres. Por redón, que se vende por amor. No saben lo que sienten dentro de su corazón. Al terminar cada noche, una muralla en su interior. No deja que las domine, no. Es un estricto control. Para Franco, por redón, vamos. Te hundirás en la noche por un mafioso y el alcohol. Y todos tus sueños se morirán junto con vos. Como todas, terminarás exactamente como todas. Que se venden cada noche por dinero y no saldrán jamás. Como todas, terminarás exactamente como todas. Las que sufren siempre y también lloran y nunca serán felices. La chica del parque. Hoy al lado. La Pamper. Ramina, Ramina. No. Isabel, Isabel. Para Concho. Vamos, Congreso. Ahí va, para Pamper. Los Chacales. Puente Blanco, el Cairo. El cabezón de Pafequín. A los amigos de Confico. Un sentimiento, Confico. Los Robles. Terminarás como todas. Alguien te vino a proponer de la miseria al dinero. Solo te queda esa opción donde trabajan mujeres que se venden por amor. Maldonado, no sabe lo que sienten dentro de su corazón. Al terminar cada noche, una muralla en su interior. No deja que las tomen los chicos del beso congelado. Es un estricto control. Quedaron pegados ahí. Ahí va. Te hundirás en la noche por el mafioso y el alcohol. Ey, y todos tus sueños. ¿Qué pasó? Te morirá junto con vos. Ahí va. Como todas, terminarás exactamente como todas. Que se venden cada noche por dinero y no saldrán jamás. Como todas, terminarás exactamente como todas. Las que sufren siempre y también lloran y nunca serán felices. ¡Ay, ay, ay! Al cabezón de Mafequín. ¡Llévala, ahí nomás! ¡Arriba! ¡Vamos, corazón! ¡Los olmos! ¡Bailando, bailando! Como todas, terminarás exactamente como todas. Que se venden cada noche por dinero y no saldrán jamás. Como todas, terminarás exactamente como todas. No, las que sufren, sienten y también lloran y nunca serán felices. Bueno, no. Sigue, sigue. El centro, el centro. Así, mira. El centro para Belén y para... Y para, ¿cómo era? Para Eugenia, para Eugenia y para Belén. Un mirá centímetro. Las chicas del centro. El centro de la ciudad de Coda. Arriba, llévala. Para vos, mi amor. Para el Ale y Agustín Suárez. La dejamos acá en el coro, la dejamos los dos. Al regresar a su casa, las casitas, vio a su hijo llorando, su carpetita embarrada, su carita golpeada. ¿Qué es lo que te ha pasado? En el cole me dijeron que yo era un niño adoptado. Por ti yo he peleado, vos no sos mi papá. Hace tiempo un día, cuando eras muy pequeño, te abandonaron sin piedad, justo al frente de mi hogar. Ahora, ama mi sueño, se le cumplió. Al fin tuvo su hijo. Ay, ya su orgullo eres tú, aunque eres hijo adoptivo. ¡Vamos! Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. A Fequi. Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú. Pare, cabezón, vamos. Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú. Las casitas, para vos, corazón. Para las turquitas, llévala. Aguante, chimichurri. Las chupetonas, para vos, las congreso. Las traicioneras, llévala, arriba. Alberto Rodríguez. Permiso, por bailarse. Sí. Espero que me comprendas lo que yo debo contarte. Aprendí de la vida, acepté mi destino y luché por crecer. No es aquel de los hechos, de que se gana el respeto por tenerte en su vientre, porque si nada más. Yo no tuve familia, solo a mi vieja querida, que me brindó su calor, hizo de padre y madre. Hoy tengo la oportunidad de quererte y cuidarte, y junto con tu mamá, y para poderte ver, tuvimos que adoptarte. ¡Más de guía ya! Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú. Que tú. Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. Ay, cabezón. Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú. Congreso, llévala. ¿Qué pasó ahí? Qué picante. ¡Opa! ¡No! ¡La calidad! ¡Güemes! ¡Allá! Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. ¡Arriba, Johnny! Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú. ¡Que tú! Dime, dime, dime qué piensas, hijo de la vida. ¡Arriba! Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú. Igual, igual. No, no, no. Bueno, seguimos con la música, continuamos. Avanzamos en la noche, continúa Cachumba en vivo en el sábado del Mega Palmira. Vámonos más. La Claudia, este tema se llama La Claudia. Para vos, allá. Hola. Arriba. Buenas. Ayer llegó la Claudia del hospital y en la puerta no había quien la esperara, con un diagnóstico que le decía que ya su vida se terminaría. Al llegar a casa nadie la aceptaba, y sus hijos y sus amigos la despreciaban, pues se olvidaron de ella, de toda su vida, y hoy toma pastillas porque, porque ya no importa, no, lo que dirán. ¡Hala! ¡Ay, Claudia! Está muy sola en su cuarto, ya no se acuerda que cuántos la usaron y ya no le importa su vida. ¡Ay, Claudia! Le pide a Dios de rodillas que cuide de su familia, aunque la han abandonado. ¡Ay, Claudia! La loca, la perdida, a la que todos humillan y tanto amor le han robado. ¡Ahí va, Cairo! ¡Llévala, ahí vas! ¡No, amiguito! ¡Llévala! ¡No! Hace tiempo que ya la Claudia vive solitaria. Su marido la abandonó sin decirle nada. Ella vendía su cuerpo de noche y así poder sus hijos alimentar. Hoy se ha contagiado de esa enfermedad. Su cabeza le da vueltas, no hay nada que hablar. Hoy todos sienten terror por eso. Nadie se acerca y le tiende una mano. Solo necesita que le tengan piedad. ¡Ay, ay, Claudia! Está muy sola llorando. Tu tiempo se va acabando y parece que ya a nadie le importa. ¡Ay, Claudia! Perdiste tu alegría, el amor por la vida y todo lo que soñaste. ¡Ay, Claudia! Ayer diste un mal paso, fuiste una más de los casos. Ya todos te olvidaron. Los Robles, arriba las manitos. Santa Isabel, la chica del centro. Vamos a llegar al palo. Elegida, elegida. Villa Libertador, Congreso. Avenido, Ricardo. Dos mojos, la 30. La chica del centro, salió. Eso fue tiempo pasado, que tanto amor le han robado. Ay, Claudia, nadie le extraña en el barrio. Eso fue tiempo pasado, que tanto amor le han robado. Ay, Claudia, nadie le extraña en el barrio. Eso fue tiempo pasado, que tanto amor le han robado. Ay, Claudia, nadie le extraña en el barrio. Eso fue tiempo pasado, que tanto amor le han robado. Bueno, arriba, arriba, agitando las casitas. Villa Martínez, para sí, Freddy, para la banda. Villa Martínez, Mafequín, Los Robles, las chicas, Los Almas. Los Olmos, Aveguino, El Centro, Los Robles, Santa Isabel, Congreso, Las Palmas, para vos, para vos y para vos y para vos. Los Robles, Cabezón, Mafequín, las chicas de Cofico, Cofico y Güemes, un sentimiento. Arriba, Villa Martínez, arriba las palmitas, todos. Esta noche quiero bailar. Contigo, contigo y contigo y contigo. ¿De qué manera? ¡Hala! ¡Vamos acá, hala! Amarradito, amarradito, amarradito. Quiero bailar. Amarradito, amarradito, amarradito. ¡Hala! Quiero bailar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Las casitas. ¡Llévala! ¡Arriba! ¡Hala, Villa Allende! Llega el fin de semana y con mi negra voy a bailar. La pasaremos onda redonda con mucho ritmo para bailar. La pasaremos onda redonda con mucho ritmo para bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, los dos. La noche quiero pasar, amarradito contigo, la fiesta que puede estar. Amarradito los dos, la noche quiero pasar, amarradito contigo, la fiesta que puede estar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, corazón! Las casitas, cabildo, Los Robles, llévala. Las Pampers. Llega el fin de semana rebomba con mucho ritmo para bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que me está. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que me está. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que me está. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que me está. Y así por un... Quiero bailar contigo, contigo, guachita. Guachita de mi vida, amarradito los dos, como los chicos de Congreso. Máster, ahí cabezón, de los hinchas de River. Al zurdo, al zurdo, así es. Chachi, el cabezón, los chacales. Arriba las palmitas, todos allá. Arriba todos, con huevo, vamos chicos, allá. Vamos los dudos. Allá, dos, allá. Un hombre sin mujer no es nada. Allá, para vos. Vena, vena, un hombre sin mujer. Vena, vena, un hombre sin mujer no es. Vena, vena, un hombre sin mujer. Vena, vena, sabe lo bonito que es un hombre acompañado de una rubia y una negrita que lo tenga acurrucado. Sabe lo lindo que es un hombre acompañado de una rubia y una negrita que lo tenga acurrucado. Un hombre sin mujer. Vena, vena, un hombre sin mujer no es. Vena, vena. Un hombre sin mujer no es. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Un hombre sin mujer es como fruta de mierda. Y todo el mundo la mira y nadie la quiere comprar. Un hombre sin mujer es como fruta de mierda. Que todo el mundo la mira y nadie la quiere comprar. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Un hombre sin mujer no es. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Cuando Dios hizo al mundo, hizo a Eva y Adán. Y si no cree lo que digo, lee la historia de Abraham. Cuando Dios hizo al mundo, hizo a Eva y Adán. Y si no cree lo que digo, lee la historia. Mira, ah, bueno que... Así son las chicas. Vamos las Pamperrines, Chimichurri. Jueves, la chica de Alejandro Carbó. Mira, seguro. Café aquí. La morena su calor, la plaquita da corrido, la gordita da un sabor. Las mujeres son hermosas, las mujeres son preciosas, las mujeres son hermosas, las mujeres son. Un hombre sin mujer no es. Vena, vena. Un hombre sin mujer no es. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Un hombre sin mujer. Vena, vena. Dando para los piratas de Mafequín. Para los corazones. Allá. Ahí va, ahí va. Santa Isabel. Angelita, para vos. Vamos, Judo. ¿Qué pasa contigo? Agitando arriba las palmitas, todos vamos con huevo, vamos. A la chica de Robo. Vamos a la chica del patio Olmos. Le vamos los judos que le pisa. A ver. Eso, yo tengo una mujer, no la puedo cambiar. Me grita, me trata mal, por ahí me quiere pegar. Me grita, me trata mal, por ahí me quiere pegar. Si le doy algún consejo, nunca quiere escuchar. Mamita me lo decía, el palo la hará cambiar. Mamita me lo decía, el palo la hará cambiar. Si no quiere cocinar, dale palo, dale palo. Y si no quiere entender, ¿qué le damos? Dale palo, dale palo. Y si no quiere bailar, dale palo, dale palo. Y si no te quiere andar, dale palo, dale palo. Ahora, toma. Un beso y un... Dale, palo. Un beso y un palo. A los chicos de Güemes y la chica de Cofrico. Un beso y un... Un beso y un palo. Dale palo. Allá, allá. No la dejes avanzar, te tendrá como esclavo. Antes que la papa que prepárate para el palo. Antes que la papa que prepárate para el palo. Si le doy algún consejo, nunca quiere escuchar. Mamita me lo decía, el palo la hará cambiar. Mamita me lo decía, el palo la hará cambiar. Si no quiere cocinar, dale palo, dale palo. Y si no quiere me deseto, dale palo, dale palo. Y si no quiere bailar, dale palo, dale palo. Y si no te quiere andar, dale palo, dale palo. ¡Chúpale, machuca! ¡Vamos, hombre! ¡Hey! ¡Vamos, loco, hombre! ¡Toque chimichurri! ¡Hala! Si no quiere cocinar, dale palo, dale palo. Y si no quiere entender, dale palo, dale palo. Y si no quiere bailar, dale palo, dale palo. Y si no te quiere amar, dale palo, dale, dale palo. Dale un beso grande como una. Vamos los chicos de la guarida. La chica de Pablo. Alejandro, Pablo. ¿Qué es eso? Arriba, a la Belén y su novio. Vamos, y para los amigos de Seto, para toda la banda. Llévala, ahí va, más feliz. Ahí vas, arriba. Vale. Ahora vamos a ver. Ahí vas, arriba. Opa, primero de mayo. Congreso. Ahí va. Toma palo. Toma palo, pero para. Pero para. Pero ¿cuál querés? Ahí está, qué picante. Lo termino negro, negro. Arriba Isabel. Las palmitas. Vamos a las pampers. No pudo, Abedino. Abase, bacha, abase. ¿A cuándo los ñoquis? Vale, volalo. Vamos, volalo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay! Te amo. Te amo igual, igual que ayer, mi amor. A pesar de todo. Cairo. Los bolivares. Para los amigos de. Ale, ale, ale, ale, ale. ¡Hola! Yo sé que tú no puedes decirme de frente que tú me. Yo ya lo sabía porque muchas veces te han visto con él. No te he dicho nunca para que no sepas que me hace mal. Y aunque no lo creas, más de una noche me lo imaginé. Entregué hasta el alma al enamorarme desde aquella vez. Y en las cosas simples me sentí repleto, era muy feliz. El amor es ciego, te hace perdonar. Y si no te importa, no me digas nada, yo te quiero igual. Ahora, nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, tanto igual que ser. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, tanto igual que ser. amo. Te amo igual igual que a Sen. A vos, guacha. Centro. Vamos, cara. Mira el Libertador, la guarida. Para Pepe, para el Pepe, para el zurdo. La chica de Alejandro Cardó. Hoy a pesar de todo, nada ha cambiado, todo queda igual. Y por más que lo intente, no puedo olvidarte, no sé qué inventar. Es que me cuesta mucho entenderlo todo y no lo sé bien. Por amarte tanto, por no serte infiel, o yo no sé qué. Nunca te vi tan linda y hoy con otro hombre, qué bonita estás. Te brillan los ojos como dos luceros, no puedes llorar. Uno nunca tiene lo que más prefiere. Y aunque me duele el pecho, lo que llevo dentro no lo puedo cambiar. Ahora nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por la que pase mil años, no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, ya me igual que ser. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por la que pase mil años, ya no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, ya me igual que ser. Mortal. ¡Llévala! Quitando ahí nomás. ¡Opa! ¡Para vos! ¡La cure en coliflor! ¡Vamos, se mueve! ¡Vamos, Clara! ¡Vamos, Juan! ¡Huele al palo de amasar, Jimmy! ¡Vamos, pelado! ¡Vamos, Clara! Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por más que pase mil años, no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, dame igual que ayer. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Por más que pase mil años, no habrá otra igual. Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar. Olvídate del pasado, dame igual que ayer. Mortal. Y ahora, Ameguino, el bajo, Bella Libertador, Los Robles, La Calera, Liceo, para mí, tercera sesión, Santa Isabel, Los Olmos, Las Chupetonas, Guairo, Santa Isabel, Los Almas, las Papel, Caire, Las Casitas, Cabildo, La Zaira, La Calera, San Pablo de Cheto, Cafequín, ¡Dos! ¡Bravo! Continuamos con la música, seguimos. Villa Martínez, perdón. Vamos a ir avanzando la noche, seguir con la fiesta. Es la noche aquí del Vega Palmera. Los Robles. Lleva la Bella Libertador. Para vos y para vos, para el indio. Yo pienso algo de tu vida, mi amor. Master. Para vos. Un sentimiento. Habla. Son. Te acuerdo que él fue el primero. Y que te amó antes que yo. Y que bebió de tu vida. Tu primer sorbo de amor. Me acuerdo que él conquistara por primera vez tu piel, pero fue solo deseo y no te llegó a querer. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero a la vez. Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer. Estación Flores. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en amor, el que te amó con caricias y el que más te conoció. Villa Allende. Los Violetas. Jota. ¿Dónde más? La esquina. Vamos, Los Robles. Los Robles. Ahí le faltó la ternura. Y fue torpe con tu amor. Por el deseo de saciarse, jamás de ti se acordó. Yo te borré esa tristeza que al marcharse te dejó. Y te hice una paloma que por mi cuerpo voló. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero a la vez. Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer. Madre. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en amor. el que te amó con caricias y el que más te conoció. ¡Viene, va! ¡Ella viene! ¡Ella viene! ¡Para brinda, para vos, mi amor, el beso! ¡Para vos, siempre! ¡Mira esos pichos de tamaño todavía! ¡Mira, apacha, para vos! Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero a la vez. Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en amor. El que te amó con caricias y el que más te conoció. ¡Ay, ay, ay! Yo fui el segundo en tu vida, mi amor. Yo te amé de verdad y todavía te quiero, aunque haya sido el número 2. ¡Hey, Cairo! ¡A mí! ¡Adelante! ¡Ama mi corazón! A la chica de Cofico y los amigos de Güemes. ¡Llévala! ¡Hablado! ¡Ale más! ¡Para el cocho! ¡Aquel beso de estar! Al encontrarte a mi lado y nuestras almas fundidas, ese no, en un descuidado abrazo, te sentí bien lejana, tuve miedo de perderte. Desde aquel momento supe más ver, no dejaré de quererte. Santa Isabel, vamos todos. Amame. Vamos. Como yo te estoy amando. Siempre te estar esperando. Vamos, húndete en mis brazos tan ardientes. Alégrate porque están llenas alegres. Hola, ámame como yo estoy amando. Quiéreme, siempre te estar esperando. Vamos, húndete en mis brazos tan ardientes. Alégrate por mis mañanas alegres. ¡Bueno! ¡Hey! Para Cocho de corazón, una masa, un sentimiento. Vacaciones, para Carla y su novio. A Berlín, ¿no? Sí, allá. Güemes, Güemes. Fico, Fico, Güemes y Cofico. Desde que te conocí, Liceo. Me duele tu sufrimiento, tanto amor que yo te di, tanto amor que yo no tengo. Escucha, quiero decirte algo que llevo muy dentro. Tendrás que amarme con fuerza por todo lo que yo te quiero. ¡Ala! Ámame como yo te estoy amando. Quiéreme, siempre te estar esperando. Húndete en mis brazos tan ardientes. Alégrate por mis mañanas alegres. Congreso, ámame como yo te estoy amando. Esta noche, Sachi, Congreso. Quiéreme, siempre te estar esperando. Aquí, madre. Húndete en mis brazos tan ardientes. Alégrate por mis mañanas alegres. Mira, viene, cabildo. Mira, ahí vas. Para vos, corazón. Ámame, ahí vas, arriba. No, ahí va. Arriba. Güemes. Para los amigos, en esos días. Ámame como yo estoy amando. Para Laura y su novio. Quiéreme, siempre te estar esperando. Húndete en mis brazos tan ardientes. Alégrate por mis mañanas alegres. Ámame como yo te estoy amando. Y

vez te llevará de ti tu más bella flor. Ya nunca creerás en otro hombre que existe el amor. Porque te hará el amor por primera vez, te llevará de ti tu más bella flor. Ya nunca creerás en otro hombre que existe el amor. En otro hombre que existe el amor. ¡No! Arriba las palmitas, todos hinchando la mano. Vamos allá, se acabó el amor. ¡Ven y va! ¡Ahí va! Se acabó el amor. Para todos los jovencitos, arriba, allá. ¡No! ¡Lleva! La banda norte. Vamos con eso, las chicas del centro. ¡Yo, hombre! ¡Para conchito! Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez. Farmachuca. Está rezando, pidiendo al cielo que le vaya bien. Ella sospecha que anda robando para ayudarla así. San Pedro. Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar. Ella está sola, tres hermanitos que esperan en él. Para que eso. Y él se prepara. Y hoy va a salir ya es por última vez. ¿Dónde están todos? Mamita hermosa, juro volveré. Y todos abrazados. Y él sale agazapado, pero jamás ha de volver. ¡Hala! Juancito no ha llegado. Su madre pregunta por él. Sus hermanitos que lloran porque hoy no habrá para comer. Otro niño ha muerto en la calle, la gente no sabe, mira pa' comer la calle, las heridas. Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él. ¡Vení va! Los Robles, arriba, San Pedro, los Bolívares, los Robles, Santa Isabel, Liceo, Maipú, Futura, Las Pampas, Afequín, Maldonado, Argüello, Las Casitas, El Centro, Santa Isabel. Papá se ha ido, allí ya tiempo nos abandonó. Mamita sola, un día cruel, ella se enfermó. Y cara a cara, frente a la vida, Juancito salió. Fascinación Díaz. Y todos abrazados, y el sol era zapado, pero jamás ha de volver. Amigo, ala. Juancito no ha llegado, su madre pregunta por él. Sus hermanitos que lloran, porque no habrá para comer. Vamos. Otro niño ha muerto en la calle, la gente no sabe qué era para comer. Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él. ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡Llévala! Comercial. Arriba. La floresta. De Esquinas, Los Robles, Puente Blanco. Vamos. Otro niño muerto en la calle, la gente no sabe que era para comer. Otra niña perdía su vida, fue la injusticia que acabó con él. Ya no va a volver, Juancito. Su mamá lo espera, como todos los días, y nosotros también. La chica del pasaje 17. Y no va a volver nunca más. ¡No! ¡Bravo! La chiva de Panchito se muere, se muere. La chiva de Panchito se muere, se muere. ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le pico? ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le pico? Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva. Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva. Pobrecito Panchito, ¿con quién se detendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se detendrá? Ahora tiene las casitas. Qué burra, le hace olvidar la chiva. La burra, la burra. La burra lo entretiene. Ay, qué felicidad, madre. La burra lo entretiene. Ay, qué felicidad. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vale, chiva! ¡Vale, más! ¡Ay, ay, son de más pequeño! ¡Amiga, lugar! ¡Vale, cucu! ¡Locura, locura! ¡El fondo! ¡Arriba, llévala! ¡La pampera! ¡Chiquita! ¡Los Lorenzo, San Pedro! ¡Las palmas! ¡La chupetona! ¡Llévala! Tiene cáncer de mama, ¿no? Óntelo, chupichurri, óntelo. pelada la chiva. Sí, Romano. Sí, pobrecito ese muchacho. La chiva de Panchito se muere, se muere. La chiva de Panchito se muere, se muere. ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva. Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva. Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Ahora tiene una burra. ¡Qué burra, qué burra! Le hace olvidar la chiva. La burra, la burra. La burra lo entretiene. ¡Ay, qué felicidad! La burra lo entretiene. ¡Ay, qué felicidad! ¡Toma! ¡Villa Libertador! Los amigos Villa Libertador en Cairo. Congreso. Congreso. Futura. Gracias, Flores. Villa Libertador. Valerino. Los Robles. Coronel Alredo. Coronel Alredo. Paredón. San Pedro. Carlos Paredón. La chupetera comercial. Arrugoso. La chica de barrio Cofito. Alberti para vos. Alberti para Carla y su novio. Gordo. Su hermano, su hermano. Su primo. Llévala. Villa Martínez. Comercial. Paredón. La chica de Alejandro Carbó. Aldo Alberti. Alejandro Carbó. Así es. Qué dulce encanto tiene mi recuerdo, me sedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión y con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Pero! ¡Sí! Los Robles. Pobrecito ese muchacho. Vacaciones para usted, Romano. Sí, los roles. Llévala. Para vos. Toma tu sillón. Pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita. Mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero. El camino es culebrero. Pero ¿cómo me voy? Yo me pongo el sombrero. Me pongo mi sombrero, me tapo bien los cuernos. Me pongo mi sombrero y me tapo. ¿Qué cosa? Somos varios los que tenemos. No le alcanza con un solo sombrero. ¿Por qué usa sombrero? ¿Por qué usa dos? Ahora, para vos. Bachitas, agitando el cañón. Úlcera, cabra, úlcera. Para flete, vacaciones. Tenemos. Pájaro romano. Deje la petaca, Darío. Silencio, vamos por Uborá. ¡Grande pa! Ajá. Para Darío. Los Robles, Villa Seguro. Los chicos de Lentina, Villa Libertadora, Medino. Para Cubo, allá. Para Cubo y su novia. Congreso. Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita. Mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero ¿cómo me voy? Yo me pongo hasta los... No, me pongo mi sombrero, me tapo bien los cuernos. Me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me tapo bien los cuernos. Y me voy a bailar contigo esta noche. Venga, por favor, ven los piratas. ¡Báilalo! Arriba la palmita, todo, todo, arriba la palmita. ¡Romano! ¡Sí! ¡Allá! ¡Arriba! ¡Bota! ¡Ay! ¡Ese muchacho! ¡Qué mal que está! ¡Busque la valija, Durán! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! Tengo una secretaria rica como un bombón y no me da bolilla porque soy un jetón. Tengo una secretaria rica como un bombón y no me da bolilla porque soy un jetón. Qué linda secretaria, es lo que tiene usted. Una igualita esa quisiera yo tener. Qué linda secretaria, es la que tiene usted. Una igualita esa quisiera yo tener. ¡Llévela! Me gusta, la secretaria que tenés. Centro, la chica de la cola. ¡Ay, señor Gloria! ¡Hola, era! ¡Agitando! ¡Hola, era! ¡Y era! ¡Oh, qué merdaz! ¡Mira! ¡Para Lalo de corazón! ¡Mira! ¡Para Flete de corazón, un sentimiento! ¡La chupetona! ¡Que le ayude! ¡Mamá! ¡Que le ayude! ¡Un guillo, un guillo, un guillo, un guillo! ¡Hala! ¡Hala, paredón! ¡Cala, la mierda! ¡Vuelva! ¡Role la casita! ¡Vamos los chicos de Isabela! ¡Los chicos de San Roque! Cuando va para el trabajo, es siempre muy puntual. Y cuando son las 7, se va sin saludar. Cuando va para el trabajo, es siempre muy puntual. Y cuando son las 7, se va sin saludar. Querida secretaria, es la que tiene usted. Una igualita esa quisiera yo tener. Querida secretaria, es la que tiene usted. Una igualita esa quisiera yo tener. ¡Y era la grasa, arriba! ¡Báilalo, arriba la familia! ¡Arriba la familia! ¡Llévala, arriba! ¡Me encanta! ¡Rico! ¡Me encanta como el cuerpo! ¡Ay, ay, ay! ¡De oreja, baile! ¡Me encanta como lo bailas, corazón! ¡Llévala! ¿Dónde se fue, bacha? ¿A dónde era? Trabaja de martes a viernes para poderse divertir. Se escapa con sus amigos y se olvida de volver. La pena siempre le niega cuando termina el fin de semana, porque siempre le reprocha, porque llega tan chupado. Y el lunes de madrugada a su marido le contesta: ¿y qué quieres si no tenía sueño? ¡Hala! ¿Por qué no vino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ala? ¿Por qué no vino? ¿Ala? Se fue para el baile. Y no va a volver. Con sus amigos. Y no va a volver. Se ha emborrachado. Y no va a volver. Se tomó todo. Y no va a volver. De cabaret. Y no va a volver. Por Isanera. Y no va a volver. Se tomó todo. Y no va a volver. Nunca a su casa y no va a volver. ¡Se está muriendo! ¡No puede! ¿Por qué no va a volver, Turco? Porque se fue a... Yo te digo, ¿me entendés? A cingar. Ay, ay, ay. ¡Vamos, Morales! Trabaja de martes a viernes para poderse divertir. Se escapa con sus amigos y se olvida de volver. La cuenta se le reniega cuando termina el fin de semana, porque siempre le reprocha, porque llega tan chupado. Y el lunes de madrugada su marido le contesta: ¿qué querés si no tenía sueño? ¡Hala, ahora! ¿Y para qué va a volver? ¿Para qué va a volver si no tenía sueño? Y se fue para el baile. ¡No va a volver! Con sus amigos. ¡No va a volver! Se emborrachó. ¡No va a volver! Se tomó todo. ¡No va a volver! De caravana. ¡No va a volver! Por esa nera. ¡No va a volver! El día lunes. ¡No va a volver! Nunca a su casa y no va a volver. ¡Él va! ¡No puede! ¡El fondo! ¡Llévala! ¡Llévala! ¿Qué querés si puedo hablar con... Aquí, David, el liberador. ¡Hola! Cofí con sentimiento. Se fue para el baile. ¡No va a volver! Con sus amigos. ¡Y no va a volver! Se emborrachao. ¡Y no va a volver! De caravana. ¡Y no va a volver! Por esa nera. ¡Y no va a volver! El día lunes. ¡Y no va a volver! Se tomó todo. ¡Y no va a volver! Nunca a su casa y no va a volver. ¡Hala! ¡No! Más pequín. ¡Hala, por corazón! ¡Hala! ¡Qué hola! ¡Los robles! Arriba, los chacales. Congreso. Arriba. No podés. Urquiza. Vamos, las palmitas. Me gusta cómo me dejaron para la foto. Atenso. Atenso. Una masa. Mejina. Anoche me fui para el baile a bailar con mis amigos y me la llevé la flaca, la que siempre está conmigo. Y te cuento lo que pasó cuando se fue para la pista. La encontramos en el Palmira bailando con un amigo. Uy, uy, uy, uy. Y la prendada se me ha pirado con el otro, se me ha pirado con el otro, dicho que le quería tanto, me ha dejado por el otro, se me ha pirado con el otro, se me ha pirado con el otro, dicho que le quería tanto, me han dejado para la foto. Se la ha pirado con el otro, se la ha pirado con el otro. Dicho que le quería tanto, me han dejado por el otro, se la ha pirado con el otro, se la ha pirado con el otro. Dicho que le quería tanto, me han dejado para la foto. ¡Llévala, Emma! ¡Arriba! Deja para la foto, cabra. Sí, somos varios. Como siempre, ¿no? Varios, varios. La calera. Yo la agarré de la mano y me fui para la mesa. Hice una de botellas y la gente que corría y salí para la calle. Y perdí mis documentos y al fin terminé cantando de la comisaría. Se me ha pirado por el otro, se me ha pirado por el otro, dicho que le quería tanto, me ha dejado por el otro, se me ha pirado por el otro, se me ha pirado por el otro, dicho que le quería tanto, me han dejado para la foto. Se me ha pirado con el otro, se le ha pirado por el otro, dicho que le quería tanto, me han dejado por el otro, se le ha pirado por el otro, se le ha pirado por el otro, dicho que le quería tanto, me han dejado para el mural. San Pedro, las chupetonas, ¿cómo la tenés? Carlos Paz. Se me ha pirado con el otro, se me ha pirado con el otro, y yo que le quería tanto, me han dejado por el otro, se me ha pirado con el otro, se me ha pirado con el otro, y yo que le quería tanto, me han dejado para la foto. Se me ha pirado con el otro, se me ha pirado con el otro, y yo que le quería tanto, me han dejado por el otro, se me ha pirado con el otro, se me ha pirado con el otro, y yo que le quería tanto, me han dejado para la foto. Y es verdad, Johnny ha quedado para el mural. Valerón, llévala. Adiós, más pequeño con eso. Adiós, se va, ahora. ¡Bravo! Saludos de Pirulo, de Mengueche, de Don Angulo, de la Sara, para todos los hinchas de Belgrano y los hinchas de Talleres. Lo hacemos una última vez. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Saludos para vos, Leone, de parte de la Sara, la que un día te puso. Paso a nivel, el primo de la Sara, que Sara, que Sara, la que un día te puso el sapo en la cara, amiga de Mengueche, Mengueche, que Mengueche, y que te saboreaba ese vaso de leche. Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo, pero hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo. Se escondía adentro del baúl, amigo de ese gordo. ¡Qué gordo, qué gordo! Con el que tú jugabas, chiste de tan gordo. Saludos de Don Funes. ¡Qué Funes, qué Funes! Entra la cueva el viernes, salió cuando. A ver, monocho. Ahí está, ¿cuándo? Para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo. Pero vamos a ver. ¡Ay, saludos para todos! De parte de Pirulo y de Don. Decílo vos. Por pasó en el centro, el primo de la Sara, que Sara, que Sara, la que un día te puso, ay, ay, ay, ay. Amiga de Mengueche, que Mengueche, y que gente saboreaba ese vaso de leche. Hay saludos para vos de parte de Pirulo y de Don Angulo. Pero hay saludos para todos de parte de Pirulo y de Don Angulo. José Ignacio Díaz, Congreso, Sachi, saludos de Mengueche. Saludos de Mengueche. Ya saludamos a la Sara, para los piratas, de parte de Raúl, para Carla, de parte de Don Angulo. Aquel que es sobrino de Pirulo, los chicos de la 60. Para todos ustedes, se va. ¡Ahora! ¡Bravo! Siga, continuamos con la fiesta. Seguimos en la noche del Vega Palmeira. Sigue Cachumba para todos. ¡Vamos nomás! Esta es la última vez. Te espero a los dos. Te espero en la puerta, mano a mano. ¡Hala! Te espero mano a mano los dos en la puerta. Y vamos a ir a tomar. Vamos a ir a tomar un trago los dos. ¿Qué va más? ¡Hala! ¡No! Santa Isabel, primera era. Los 40. ¡Hala! ¡No! ¡Hala! Salí a bailar, salí. Te espero esta noche. Esta es la última vez. Esa mujer, la que hoy es tu esposa, que antes fue mía, mi novia especial. La maltratas, le pegas, la humillas, no le tienes respeto, no la harás sufrir más. He venido a decirte de frente, tienes el más valiente, el mejor de los tres. Tú la quise como antes y siempre, y hoy te presente que la defenderé. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presente que la defenderé. ¡Ala! Si tienes valor de volverme como ella, te ve la noche en la última partida. No seas cobarde, que la defenderé como cuando fue mía. Si tienes valor de volverme como ella, te ve la noche en la salida del baile. No seas cobarde, que la defenderé como cuando fue mía. Arriba, Barrio Chino. Barrio Chino, San Pablo. Maradona. No. Chicos Ignacio Díaz. Con los chicos de Rusi. Los indios. Esa mujer a la cual me robaste cuando más te quería por la inmadurez. Te ha contado que no te interesa y hoy por delicadeza te vengo a reclamar. Que la dejes, que ella no te quiere, pretende ser libre porque quiere volver. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presento que la defenderé. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presento que la defenderé. Volverte como ella, te ve la noche en la última partida. No seas cobarde, que la defenderé como cuando fue mía. Si tienes valor de volverte como ella, te ve la noche en la última partida. No seas cobarde, que la defenderé como cuando fue mía. Te espero esta noche, los dos, mano a mano, en la puerta del Mega. Y nos vamos los dos, o los tres juntos. ¡Ahí va! Si tienes valor, volverte como ella, pero esta noche en la última partida, no seas cobarde y la defenderé como cuando fue mía. Si tienes valor, volverte como ella, pero esta noche en la última partida, no seas cobarde y la defenderé como cuando fue mía. Llévala, además. Llévala. Vamos, Johnny. Sos una majarita. Llévala. Llévala. La chica de... Los chicos del Paredón. Cofico. Barrio Maipú. Río Urquiza. Cofico. Para las Franco. Franco, ya Perú. ¡Hala! ¡Buenos!

nada. Ella vendía su cuerpo de noche y así poder sus hijos alimentar. Hoy se ha contagiado de esa enfermedad. Su cabeza le da vueltas, no hay nada que hablar. Hoy todos sienten terror por eso. Nadie se acerca y le tiende una mano. Solo necesita que le tengan piedad. Ay, Claudia, está muy sola llorando. Tu tiempo se va acabando y parece que ya a nadie le importa. Vamos. Ay, Claudia, perdiste tu alegría, el amor por la vida y todo lo que soñaste. Ay, Claudia, ayer diste un mal paso, fuiste una más de los casos, ya todos te olvidaron. Arriba, arriba. Momito aquí, despacito para vos. Un feliz cumple. Dice. Dice. Cumple, dice. España en el barrio, eso fue tiempo pasado, que tanto amor te han robado. Ay, Claudia, no dime España en el barrio, eso fue tiempo pasado, que tanto amor te han robado. Ay, Claudia, no dime España en el barrio, eso fue tiempo pasado, que tanto amor te han robado. Ay, Claudia, no dime España en el barrio, eso fue tiempo pasado, que tanto amor te han robado. Vale, limpio, se lo había. Para vos, mi amor, chicas, me decían otro beso para todos. Para mi bebé, para el sonido y para todos. ¡Viva! ¡En la torre! ¡Arriba! ¡Ya, Calera! ¡Ah! ¡Así de Isla Marina! ¡Hemos llegado al final de la noche! ¡Gracias por haber compartido y disfrutado la música y el ritmo de un cuarteto de barrio! ¡En vivo! ¡Así pasó! ¡Cachumba! ¡Chao! ¡Hala, yo quiero bailar contigo! ¡Contigo y contigo y contigo! ¿De qué manera? ¡Déjame ver! ¡Rotusana! ¡Amarradito! ¡Amarradito! ¡Amarradito! ¡Quiero bailar! ¡Amarradito! ¡Amarradito! ¡Amarradito! ¡Quiero bailar! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Viene más! ¡La chica de Roxy! ¡Hasta gracias! ¡El domingo, mañana! ¡Lo vemos todos en la cara! ¡Llega el fin de semana y con mi nena voy a bailar! ¡La pasaremos toda rebomba con mucho ritmo para bailar! ¡La pasaremos toda rebomba con mucho ritmo para bailar! Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, la noche quiero pasar. Amarradito, contigo, la fruta de vuelta. Amarradito, los dos, la noche quiero pasar. Amarradito, contigo, la fiesta que vuelta. ¡Venido! ¡Hasta Córdoba! ¡Llévala! Llega el fin de semana y con mi negra voy a bailar. La pasaremos toda rebomba con mucho ritmo para bailar. La pasaremos toda rebomba con mucho ritmo para bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, los dos, la noche quiero pasar. Amarradito, contigo, la fiesta que me da. Amarradito, los dos, la noche quiero pasar. Amarradito, contigo, la fiesta que me da. ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Chao, chicos! En el Colón de Alta Gracia. Hasta mi cumple. Próximo miércoles en el cielo de la Calera. Domingo 10 en Las Palmas. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que bonita. Amarradito, los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que bonita. Contigo, contigo, contigo, contigo. Esta noche con dos, con tres, con cuatro, amarraditos. Ahora tú vuelve así. Chao. ¿Qué pasa, chicos? El domingo en Las Palmas, Las Panthers. Esta noche me Martínez. Ahora. No, no, no. No meta la cuchara. Que no la meta. Que así lo vamos todos. No, no, no. No meta la cuchara. Que no la meta. Que así se va cachonda. Cachonda para bailar. Chao, chao. A vos. Chao, chao. No meta la cuchara. Que no lo pueda parar. Cachonda para bailar. Chao, chao. Para gozar. Chao, chao. No meta la cuchara. Que no lo pueda parar. Chao, chao, chao. Para vos, mi amor, la chica de 17. Con un beso, en el centro de tu corazón. Chao, chao, chao. Así pasó. En vivo. El espectáculo musical de Cachumba. ¡Sarita! Amigas, amigos, feliz retorno a sus hogares.